dejaste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mal, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mala, me hiciste sufrir.